Pongamos la canción de Bernardo. ¿Por qué? ¿La remixaste? ¿Está algo nuevo? No, pero llegué a la conclusión de que nuestros oyentes no se dan cuenta de una mierda. ¿Cómo va a ser así? ¿Estás loco? Boludo, hice el mismo horóscopo 4 veces este año. Hubo una vez que nombré a todos ex compañeros de la primaria que ningún oyente conocía y al otro día me felicitaban por los chistes. ¿En serio? Se debería empezar a escuchar cuando hacés tu sección. Pasa que justo me coincide con Dolina. Bueno, ¿y entonces? Bueno, Bernardo no estaba tan mal. Luego de que Guillermo Franco dijera que a Messi solo se le puede parar pegándole un tiro, los siguientes personajes adhieren y auspician sentimentales. Lee Harvey Oswald. El odontólogo Barreda. Mark Chapman. El tirador loco de Belgrano. Madonna Quirós. El abogado de Barrio Parque. Kurt Cobain. Y Junior de Patagones. Bienvenidos a una nueva emisión de Sentidos Mentales, la edición número 82. Hoy tengo todo el poder, give me the power. Tengo todo el poder y bueno, porque hay una ausencia notable en este programa y no es la de Facundo Creus, que se fue tras una pizza, tal como es su costumbre. La ausencia más notable de este programa, falta la gorda Matosa, que iba a venir a conducir. Tuvo un incidente gástrico, que eso le pasa por comer comida en la basura, evidentemente. Y estoy aquí con mi compañera, a quien voy a presentar en minutos. ¿Por qué no ahora? Estoy aquí con Romina Yan. Hola. ¿Cómo te va, Romy? ¿Todo bien? Yo soy Billie Jean. Billie Jean King. Somos el Jean y el Yan. Estamos aquí para conducir Sentidos Mentales de una manera mucho más mística que de costumbre, obviando casi todos los insultos que suelen poblar este programa cuando me vibra un celular que me tenía que haber puesto en una cercanía con mi ano para que me vibre de una manera más efectiva. Estamos con un oyente destacado que seguramente nos está queriendo hacer una participación. ¿Me la pones al aire el pibito este? Hola, ¿con quién hablamos? Sí, sí, habla Vicente de Barrio Parque Chas. Parque Chas, yo sabía que la radio llegaba ahí, qué sorpresa. Qué bueno. ¿Cómo les va? ¿Qué nos querés contar? ¿Sos amigo de Junior? ¿Mataste a alguien a tiros? Aportanos algo, dale. No, en realidad les quiero contar que está buenísimo el programa, me encanta. ¿Cómo ves a Argentina en el Mundial? Oh, me encanta el programa, me encanta Argentina. ¿Pensás que toda esta crisis es culpa del gobierno de Kirchner? Sí, todo, me encanta, tiene mucho futuro. Evidentemente la gente no puede más, la inseguridad nos ha copado. Está clarísimo, tu testimonio fue clarísimo. Sí, me encanta, gracias. Me encanta mucho el programa, ¿quién estás conduciendo ahí? Estamos acá, Romina Yan y Billie Jean King. Billie Jean King, tengo entendido que hoy va a estar un cronista, Nick Nolte, desde Ciudad del Cabo, ¿de miedo? Veo que tenés muchísima data, tanto que me da miedo seguir preguntando, ya que tengo un archivo medio complicado. ¿Te podemos ir despachando o nos vas a amenazar o algo por el estilo? No, yo llamaba para pedir un tema, hermano. Está bien, ¿qué querés qué tema? ¿Aborto? ¿Drogadicción? ¿Qué tema querés que hablemos? Quiero que hablen del tema sobre, ¿viste que ahora que los putos se quieren casar? Uy, sí, y el matrimonio, eso no es matrimonio, todos me encanta, sabemos. Me encanta. Todos sabemos que matrimonio es una mujer y un hombre, a lo sumo un perro, un gato que son animales domésticos. No, a mí me encanta, la verdad es que los putitos me generan una re ternura, así que yo los apoyo, Claro, pero la ternura, escúcheme, si es por ternura, mañana se va a casar con un caballo, con un perro, con un gato, todo por ternura, escúcheme. No, pero... Yo no tengo mucha ternura a mi nutria, ¿eh? ¿Eh? Yo con mi nutria tengo una relación de mucho amor, pero no me puedo casar con ella. ¿Y por qué no se casa con su nutria? Y mi mamá se terminaría de morir con eso. Después de mi ex mujer, si me caso con una nutria, la verdad. Bueno, puede ser evolutivo el salto. Seguramente, pero mi mamá es un poco chapada la antigua. Más que caballo no me tolera. Bueno, yo voy a cortar porque me dijeron que dentro de un rato se tiene que ir a la pausa. Este me maneja el programa el pibe este, casi como si hubiera conducido acá alguna vez. Te mandamos un saludo. Un saludo, Laura. Un beso en la boca. Ay, sí, yo también le mando un saludo, aunque ahora que estoy con los putos que se quieren casar, ¿viste? Me encanta. Les mando un beso en la boca a los dos. Está bien, no hace falta tanto afecto, cortale ese pibe. Contundente, palabras que nos llegan y nos hacen reflexionar. fue contundente, vos ahora se entendió, no hizo falta que fuera directo, no, entre líneas, pero todo el mundo se dio cuenta que este chico es víctima del flagelo del Paco. Exactamente. Esto porque el gobierno no hace nada al respecto. El paquero. Exactamente. No hay política de prevención. No hay política de Estado. Y nos quieren engañar con el mundial, con esto, con lo otro, y después la gente se sigue muriendo de hambre. Y sancionan leyes ahora en el Senado. Ahora, escúcheme, se aprovechan de que la gente está mirando el mundial. ¿Y uno qué va a hacer? ¿Qué va a poner una ley en el Senado cuando está jugando Irlanda contra... Algeria? Cabo Polonio. ¿Cómo no va a perder un partido de Irlanda-Cabo Polonia? Claro. Que Irlanda, por otra parte, debería jugar el mundial antes que los putaneros de Francia. Justo. Exactamente. ¿Vos querés decir algo? Este es un espacio de reflexión. ¿Qué más pero... tenemos para el programa de hoy? Porque yo vine acá, me bajé de 24, medio que seguí. No, largo. Publicidad, porque el 24 no nos quiso auspiciar el programa. No, verdad, no, bueno. Queríamos hacer canje porque hay uno de los conductores que lo usa mucho. Y no aceptaron. ¿Qué más tenemos? ¿Este viene el invitado de Paraguay? Hay un invitado de Paraguay y otro abajo que podría llegar a venir. Toribio. No podemos dar el nombre de Toribio. Es testigo reservado como, acabo de matar, como efemérides. Hay un juego que ya hace furor en las casas. ¿Cuáles son los juegos? Se llama Te cae la triple A con el Falcon Verde. Y te hace furor porque te llegan a caer y nada, temblás. Temblás. Es una cosa de estado catatónico que te agarra. Y bueno, hay otros juegos más, como por ejemplo te secuestran los pibes y después los aguerreros de un imperio. Está bien. Por ejemplo, ese es un juego que prácticamente lo puede jugar muy poca gente, porque no todos tenemos la suerte de pertenecer a un imperio. O podemos ir a Corea del Norte, podemos preguntar a los habitantes. A los coreanos, alguien envió el mundial realmente, porque viste que mandan chinos. Sí. Pero, al final no somos los únicos que pensamos que son todos iguales. Posta. Mandaron chinos para reemplazar, ¿sabías eso, no? Le decimos a nuestro operador, que es de raza oriental y que se puede sentir afectado. Por estos comentarios. Con los comentarios hirientes. Con un tanto racistas. Con son un leve. Son todos iguales. ¿Eh? Son todos iguales. Pero nos dan la razón. Ponen chinos para reemplazar a coreanos. Y el mundo no se da cuenta. Claro. Ellos se darán cuenta. Pero los coreanos están en Corea y no lo dejan salir. No, la libertad de expresión estaría un poco limitada. Allá en Corea del Norte. Aparentemente el comunismo no sería una usina de libertad de expresión. Como todos creíamos. Pero bueno. Tampoco el capitalismo se caracteriza por... Pues abrirle la puerta a la libertad de prensa. Exactamente. Nos vamos a ir al primer tema, si te parece bien. A vos te parece todo bien. Revelate un poco. No, ¿quién? No, la verdad que. ¿Vamos a escuchar un poco de Queen hoy? Por ahora no. No, menos mal. Acércate al micrófono. Ah, perdón. La gente, si no, va a pensar que pasamos audios tuyos viejos porque siempre tienen más frases boludas. ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Oh, yeah! Entonces decís siempre lo mismo. Decí, se quema, decí, ¿no?, la fecha de hoy para que la gente sepa que estás acá hoy. Hoy es 23 de junio de 2010 y son las 23 y 10 minutos. ¿No? Exactamente. Bueno, más o menos cerca. El público nos puede llamar hoy, ¿no? Decir el número a la gente. 4373-2839. Repetilo porque hay gente medio infraudada. Sí. 43-73-28-39 y nos están escuchando por radiopasar.net. Exactamente, mirá como le avisa la gente de la página que ya sintonizó. ¿En serio? ¿Qué era? Hay que ser redundante. Decirle a la gente, están en Argentina, acuérdense. El rey de la información redundante. Mundo ustedes, tierra. Romina Yan. Sí. Nos alegra mucho que estés acá igualmente. La verdad que hace mucho que no me cago acá en ningún lado. Exactamente, en cualquier momento te hacemos hacer pimpollo Turín Turín. Dale. Y nos encantaría verte cuando hacer quieras. Eso con, obviamente, en bolas. Ah, bueno. Vamos al primer tema, que es de José Larralde. Y es... ¿Y qué dije? ¿Cuál es? Ah, choqué en la esquina y no tenía la patente al día. Yeah. muchachos. Tengo que decirles que desde hace 5 minutos están todos en blanco. Ahora que es legal, tutu bom, tutu legal, podemos vender merca en las escuelas, pueden comprar con tarjeta. Son todos auxiliares de categoría dealer. No lo habíamos hecho antes porque había que salvar el boliche. Ahora podemos vender la falopa dentro del boliche. Estamos muy contentos. Regístrese en AFIP, Administración Federal de Ingesta de Papota. Hágalo. Ponga a su trabajador en blanco y reparta blanca legalmente. Es un mensaje de Presidencia de la Nación. ¿Estás podrido de ser el hazmerreír de todo el barrio? Siempre me vuelvo en la banca, ¿no? Sí, siempre. ¿Estás podrido de que nadie te respete? Sí, la verdad es que quiero un poco de respeto, un poco de prestigio. Para vos llegó Testosterona Sabatini, la que usa Gaby, la que usa Oba, la que usa Martina Navratilova. Testosterona Sabatini. En vez de hablar de tu voz de pito, hablarás de vos y de tu pito. ¡Ay, el potro, estamos cambiados! El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución, estás en radio y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. En un programa como la gente, usted no tendría lugar. Sentíse mentales, somos tu única opción. Copa, copa, mire, platicamos nomás, baje el arma, mi copa, tranquilo, por favor, no se le va a dar un chingado tiro, hombre. Venite al Bululú, el primer club de comedia de la Argentina. Shows en continuado. Rivadavia 1350, Capital Federal. Che, qué copado tenía la radio. ¿Vos decís que no dará el espacio para el programa especial? Sí, no sé, la verdad. Parecía una radio muy seria, muy profesional para nosotros, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Por qué mejor nos seguimos en Radio Quasar? Sí, mejor. Si este es uno de las lalonas, cualquiera es de radio. Sentisementales. Miércoles, 23 horas, por Radio Quasar. El único programa de la radiofonía argentina que busca ser despedido. Y volvemos al aire para que me bajen esta música que me rompe soberanamente las pelotas. Aunque se supone que está acorde con la sección, pero la verdad que escuché a Cris Morena cantando. La verdad que me da unas ganas, bajame el lado ya porque me dan ganas de volver a las drogas. Subilo a mi ex, me mi dan ex ganas, patrona. Me dan ganas de volver a las drogas. ¿Eh? ¿Tu ex patrona qué? Claro, contá Romina, la historia. Yo soy Romina Jan. Ah, pero no era tu patrona, era tu madre. No vas a decir que te daba drogas contra el crecimiento para que sigas laburando para ella. ¿O sí? No, todavía no. Todavía no, ya creciste un poquito igual. En cualquier momento, ¿no? Sobre todo de a lo ancho, habías crecido en un momento y parecía que tu vieja no te iba a querer más porque le gustan todos pendejos lindos. Sí, es verdad. Estamos acá en la sección que todos quieren que llegue, excepto, excepto los que nombramos de manera no muy agradable. No. Esa es la batalla naval y terrestre donde confrontábamos los conductores en un juego apasionante tratando de encontrar a Julio López y a Luciano Arruga. Exacto. Que no perdemos la fe de que en algún momento lo encontremos. La verdad que hacemos este aporte dado que el nulo aporte de las entidades gubernamentales nos pone en esta posición de decir, a ver qué onda, pues nos tiramos un tiro una vez por semana, tenemos más chance que el Estado de encontrarlos. Claro. Exactamente, porque buscar bolsas con cosas adentro enterradas no alcanza. Se complica. Si no, los perros serían mejores investigadores del mundo si fuera por buscar bolsas con carne ahí enterradas. Sí, la verdad. Yo te propongo que mientras vos repetís, a ver, vos repetís la línea telefónica. Sí. Con esa voz del locutor. ¿Cómo que no? ¿Tenés? Sí, sí. Yo le digo a la gente que no, que bueno, nada, que se llama la concha de su hermana, pero vos decís el teléfono. Ese teléfono es 4373-2839. Y si nos están escuchando es porque están en radioquasar.net, que es una, qué sé yo, bastante bien. Si están ahí ahora, hola, ¿qué tal? Y bueno, esto es para nada, 264. No, la dirección no lo puedo. No, por favor, no lo digas. Me van a venir a buscar. Van a buscar y la verdad que no alcanza para pagarles a todos. No. La droga, la verdad que el operador se la llevó todo al baño. No, vamos a hablar de qué operador. Pala. No estamos hablando ni de Lucas Maeda, ni de Facundo Creus, ni del otro muchacho que viene tan pasada, sino de un señor con plasma, que en las sombras no se escucha. Después me dice yo, escucho del plasma, escucho. Está en las sombras el señor Alfaro Moreno. No vamos a decir quién es, pero empieza con G de Germán, el apellido es Alfaro Moreno, menos un apellido. El dueño de esta radio, mi señor. Al dueño de esta radio que lo niega, porque la verdad es que se le atribuye una moneta, la radio. Vamos a ir empezando con este juego, porque no nos va a llamar nadie. Tenemos un público muy tímido, te quiero contar. Sí. ¿Me sacaste toda la música? Dale un poquito de gas. Poneme algo. No, tampoco era esta la idea. La idea es que me subas, pero poneme algo más. Más que no me den ganas de cortarme las venas con una traviata. Vamos a arriesgar. ¿Querés empezar vos? Sí. Viendo si encontrarás la prueba esa. ¿Sabés que saldrías en la tapa de Clarín mañana? Mismo. Sí. Si encontrás a Julio López, aunque sea lo que queda de él. Ah, es verdad. Si encontrarás incluso las hormigas que se comieron los parásitos de Julio López, serías un gusanos. Un héroe. En el monopolio, ¿no? Bueno. Vamos a jugar un poquito de la batalla naval, ¿no? Por favor, hay que encontrarlo ya. Porque se pasó el bicentenario y las de regarpado en otros los antes, pero no se pudo. ¿Empezamos con la A1? ¿Puede ser? Sos muy jugado, ¿eh? Sí, sos muy cagón. Ese es muy cagón, me llama la atención. Un pibe de 5 años tapando la billetera el otro día. A1 es capaz de meterle drogas a un rival que ni siquiera es de los mejores, sin ningún pudor, aunque después lo niega. Mientras viene su título de doctor con orgullo, tras hacerlo, se olvida de Luciano Arruga. Agua. Oh. No lo encontraste. Ahora voy yo por la revancha a ver si yo lo puedo encontrar. B6. Se define comunista, pero dirige a un conjunto notoriamente utilizado como propaganda militar. Luego de esta, propone buscar a Julio López, pero nadie le cree. Agua. Sí. Qué duro que sos. Solamente porque un tipo dirige un seleccionado emblema de la dictadura, ya no lo tiraría de comunista. Perdón, no hay nada más comunista que colaborar con la dictadura. Te quiero decir, Partido Comunista, si era lo que hizo, fue apoyar la dictadura. Así que un comunista de ley, como alguien que no podemos decir quién es, sí, pues, si no. Hizo lo que un comunista haría. Escúchame, apoyó la dictadura, colaboró, uh-huh. Y porque a lo mejor era el mal menor. Uh-huh. Era el mal menor. Exactamente. Arriesga vos ahora. Yo me juego por una Z2. Mira. Z2, este viene a jugar a la batalla naval en su puta vida. Pibe, tirame una letra más chica. La guerra concha de la lora. C3. Mira, ahora se fue al otro extremo. Cagón. Cagó. Mario Gómez. Dirige al mejor de todos los tiempos. que juega lesionado para salvarle el puesto. Tras infiltrarlo 3 veces en el entretiempo, lo saca y se gana sus puteadas. Mientras se pelea con el astro. Y este lo surte de una trompada, no puede buscar a Julio López. Agua. Me salpicaste. Voy a arriesgar yo, pues nos comen las hormigas, como a 2 personas que estamos buscando, justamente. No nos persiguen todo. C5N. A ver. Llega a Boca y pelea arriba. Se llena la boca hablando de la grandeza del club y resalta su compromiso ético con el club. Para irse a la brevedad a River. Mientras ayuda a todos sus familiares, incluso lejanos, a mudarse de la zona de la tengo que ayudar porque de la boca. Esa letra de mierda. Pierde tiempo. Se ríe de la desgracia este tipo se le ríe de la desgracia. Pierde tiempo valioso para buscar a Luciano Arruga. ¡Agua! Es una cosa increíble. Este tipo no respeta esa a nadie. Esa letra de mierda. Por favor, se caga la risa. Dos personas que estamos buscando el flagelo de estar buscando personas y no encontrarlas. Perdón. Y vos te reís. Perdón. Parece, Romina, que sos un tanto desubicada. Se parece me esquipoteó. Que tantos años en el grupo de Cris Morena te afectaron las neuronas. Sí, como sí. Gary Coleman, que estuvo mucho tiempo tomando cosas para no crecer. Tírame, por favor, otra letra. Acompañada de un número, si es posible, acompañada sexualmente. D4. Siempre de A4 que este pibe. Es un degenerado. Cansado de la política, se propone candidato a presidente. No ofrece más precisión que el hecho de que va a postularse por fuera de los partidos tradicionales, a los que siempre fue funcional. Pero luego se olvida de esto, asumiendo como secretario de deportes de la provincia y sumándose a la AFA como alcahuete de su ex rival, Grondona. Mientras delibera sobre si tiene ideología o es un mercenario, no busca a Luciano Arruga. Agua. Oh. Qué feo, ¿eh? Feo. Estos conflictos ideológicos que te alejan de cosas importantes, como buscar a 2 desaparecidos en la democracia. Exactamente. Como dijo Felipe Solá. ¿Qué dijo? Esa, justamente. 2 primeros desaparecidos en democracia. Exactamente. Y que él ha hecho muchísimo por buscarlos. Sí, me consta que Felipe Solá una vez dijo, a ver si los encuentran, que me quiero ir el fin de semana largo a Gesell. Después no dijo más nada. C7. A ver. Luego del grave error de ser cómplice de la dictadura, intenta rehacerse en la función pública como funcionario de Ovalde, el cabezón. Finalmente, no dura mucho, dado que sus ideas pseudo-comunistas contrastan contra las narco-ideas imperantes. Mientras disfruta su indemnización se olvida de Julio López. ¡Agua! ¡Ah! Y la verdad que no te vas a amargar tampoco unas vacaciones. Todo bien, toco. Todo bien, pero no me jodas a mí. O sea, es el tipo que hace media porteña. Está muy bien eso. Está muy bien. Siempre. Escúchame, todo bien, pero no me toques también mi quintita. No. Está perfecto. Negativo. Decime, por favor, una letra o un número y por ahí, ¿qué sale hoy a la cabeza de la Nacional? El F5 y para mí mañana el 81. F5 actualizar. Sería actualizar en la computadora. Sí. Su obsesión por ganar lo lleva a pinchar jugadores rivales, a pedirle a sus jugadores que los pisen o a volver locos a sus dirigidos. Por cosas como estas, ninguno de ellos lo ayuda a buscar a Julio López. Agua. Imagínate, entras a las 4 de la mañana, cabezón, dejá de masturbarte, acordate que mañana marcaste a Rumenigue. Oh. Mirá si te pide mañana te va a ayudar a buscar a Julio López. No. Te caga la trompada. Te caga la trompada, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Estamos investigando las cortinas que tenemos. Ah, te fíjese. No se te prueban para innovar, es una cosa de loco. Para que vean los oyentes que el operador no es el... O sea, el operador es uno más de los que nos falta el respeto. Pueden llamarnos, faltarnos el respeto también ustedes, ya que el operador, imagínate, asalariado para operar este programa y dice, no me importa, 3 carajos. Así que si él puede, ustedes pueden. 4-3-7-3-2-8-3-9. Venzan sus temores, ustedes pueden. Paren de sufrir, llamen. Por favor, el costo solamente 3 pesos más igual minuto. Voy a decir ahora... ¿Vamos con otro? Vamos por otro. Favor, sí, porque me rompí la muñeca escribiendo. Digo, no, esto vino así hecho. Vino así hecho, yo no tengo nada que ver. A6. A6. Asume como manager de Independiente. Club, donde lo quieren mucho, pero ya no como DT. Motivo por el cual lo intentan en el puesto de manager. Además de hacer demagogia barata, apoyando al DT... Al DT puntero, luego muestra la hilacha, no renovándole a pesar de la buena campaña y ser el último DT campeón. Mientras hace lobby, se olvida de Luciano Arruga. ¡Au! Eso fue agua, ladró, pero fue agua. ¡Au! Me consta, el teledín dice que fue agua. La verdad, tu performance hasta acá fue... Digna de un Martín Fierro. ¡Oh! Qué bueno, ¿eh? No, la verdad que no es bueno. Martín Fierro es una cagada. Pero relación, ¿viste? Relación es mufa. Relación tiene 47 años el promedio de Oviedo. Aptra le va a dar el año que viene. A Miguel Cantilo le va a dar un premio a la revelación. Ni siquiera a Fabiana, a Miguel, que a tiene Miguel. 74 años en la música. Decime, por favor, te doy una chance más. Solamente porque sos el hijo no reconocido que tengo en mi haber. Ajá. Decime, por favor, una letra y un número para ver si, por favor... Definitivamente, teníamos con este flagelo que nos conmueve a todos. ¿Mm? Los chicos que se juntan por Facebook para ratearse. Flagelo que nos golpea a todos. Como ya dijo Niembro. Canal 2, me encanta esa nota. Canal 2. Ah, no. El flagelo de los chicos que por Facebook arreglan para ratearse. La puta que te parió de la gente, se rateó hace 75 años. Y la nota de Canal 9, que son todas de YouTube. Si un día lo ves. ¿Bien? Y C5N que tiró la receta de Monkey Island, le tiraron a Cormillot. No se dio cuenta. Al lado de Grog. Te dan la receta del Monkey Island y decían, no, es muy peligroso, no, solvente, tomar. No entiendo cómo un médico recibido puede considerar que alguien tomaría eso. O sea, te morís. Solvente, no sé qué tomar, nada, no hay casa. Gasol. El flagelo. Igual miren las notas de América 2, perdón que me vaya el tema. Notas de América 2, el manejo del potencial que tienen. La otra vez vi una, este muchacho, posiblemente drogado, al que seguramente no le dan contención en su hogar y estaba alcoholizado. Viste que todo el potencial, increíble, como el potencial te habilita a decir que el tipo mató a Kennedy hace 47 años. ¿Me habías dicho? C2, esta vez. Siempre el mismo cagón, ¿eh? Siempre. Borra a medio plantel de Boca por su identificación con su máximo enemigo y trae un rejuntado de perros con los que no pasa la mitad de tabla. Mientras huye antes de que la 2 se le queme el auto, pierde pista sobre Luciano Arruga. Agua. Oh. Y ahora voy a arriesgar yo, ya con el ánimo un poco vencido, la verdad es que me tengo poca fe. Pero bueno, nada. Alguien tiene que hacer algo. B2, como la revista esta de fachos que hay en la calle. Sí. Se prende durante años en la pelea mediática con el otro DT campeón del mundo. Durante años defiende una forma de jugar y mantiene la pelea vigente. Pero durante todo ese lapso... No gana nada. Ni pensando a Maradona. ¿Qué? Ni teniendo a Maradona. Ni teniendo Maradona. La capacidad de interpretación que tiene este pibe es terrible. No, que yo no sé leer. Mientras discute inútilmente en un bar, pierde tiempo valioso para encontrar a Julio López. Agua. Y como dijo, pero te puedo hablar eso. El sol era su leño, porque el sol es tu momento. Exactamente. Exactamente. Vos tenés que hablar como lunch. El sol es brasileño que está como loco. En cualquier momento viene un pelotazo y lo para con la mano. Para mostrar que está acá de más brasileño. Nos vamos a ir al segundo tema, que es un tema que me compuso a mí, la Negra Varela, y que por suerte nunca salió a la luz, excepto ahora que, bueno, como nos está por morir de su ano contra natura, nos dejó los derechos para pasarlo. Ya mismo, Chango, pasámelo. We'll be right back. ¿Querés comprar bulones, tuercas o cualquier clase de fierros? Ferretería Don Julio. ¿Querés destornilladores alemanes y no encontrás? ¿Querés robarte un pibe de la novena de Platense y no sabés cómo? Ferretería Don Julio. La mejor de Sarandí y la única autorizada por la FIFA, donde podrás encontrar asesoramiento técnico sobre cualquier inquietud, ya sea sobre tornillos o cómo manejar a la barra de tu club. Ferretería Don Julio. Ferretería Don Julio no tiene oposición. El mundo del fútbol es un ambiente complicado y cambiante. La gente del medio debe actualizarse permanentemente para mantenerse dentro de él. Por eso, es imprescindible estar con los que saben. Consultora La Última Palabra, atendida por su dueño Don Fernando. Asesoramiento sobre formas sutiles de proponerse en equipos, como pareciéndose en la platea cuando están por echar al DT, o llevando una carpetita para anotarse en un equipo cuando están en malas. Espacios en el programa de Don Fernando para hacerse notar cuando nadie se acuerda de usted. Nuestro historial, que cuenta con figuras como Reinaldo Merlo, Daniel Córdoba, Héctor Vede y Galuso Lombardi, nos respalda. Volteamos al técnico pretendido en 20 días o le devolvemos su dinero. La única consultora futbolística aprobada por AFA y FIFA. Mencionando este aviso, 15% de descuento en Ferreterías Don Julio. Sacame, Chango, sacame al aire que tenemos un móvil. Seguime, Chango. Soy José de Ser, estoy siguiendo la pista paranormal. Uh-huh. Lo repito, soy José de Ser. ¿Revivió? Y Fabio ¿Revivió? Serpa. Fabio Serpa no tiene razón. No. Quiero desmentirlo. Fabio Serpa estuvo en el programa anterior. Sí. Vos te lo perdiste, ¿no lo viste Fabio Serpa? No, Fabio. Serpa, un mentiroso profesional. Es un hijo de madre. Todos los extraterrestres que él dice conocer son amigos míos. Él no los conoce. Yo le quiero decir a Fabio Serpa. Dejá, mirá, Fabio Serpa, mirá. Cuando Linux 24, que es un extraterrestre de Urano, me invitó a mi cumpleaños. Sí. A mí, por Facebook. Ah, bien. Y envió la invitación y se mandó. Ah, no. Eso no te olvida, Fabio Serpa. Fabio Serpa. Te digo vos, Fabio Serpa, que te hice una canción calamaro y te agrandaste. Y que te, soy re grosso. Fabio Serpa, cuídate. Porque hay mucha gente en Saturno que te quiere meter unas par de cositas ahí por. Opa. Estamos acá con el enviado especial en Sudáfrica. ¿Nos escuchan? Hola. Sí, aquí, Nick Nolte, desde Ciudad del Cabo de Miedo. Buenas tardes, ¿eh? Ay, buenas tardes, está el Zetabocio, volvió Zetabocio. Hablale un tono más calmado, pero hablale. Zeta, te habíamos extrañado un montón, ¿cómo estás? ¿Cómo va, cómo anda todo por ahí en Sudáfrica? Bien, todo muy bien aquí, Ciudad del Cabo de Miedo, está buenísima. ¿Hacemos un móvil cubano, quieres? Así, latinoamericano. Está medio buenísima. ¿Hace mucho frío? Hace mucho frío, pero yo aquí no tengo problema. Escúchame, por favor, amigo. Estamos aquí desde Sudáfrica porque mi gente quiere saber, porque Sudáfrica es el lugar más importante del planeta en estos momentos, porque todo pasa en Sudáfrica. Queremos saber qué está pasando en Sudáfrica. Por favor, cuéntanos, Nick. Ya, acá en Sudáfrica es de noche, así que no pasa nada. Está bien, el delito, ¿cómo está? El delito está allá, ¿cómo está? ¿Es verdad que por culpa de tiranos como Fidel Castro ahí es un problema constante? Te cuento las novedades que quieren saber todos los argentinos y las argentinas. Por las favor, tengo yo cuéntanos, aquí. Link, por favor. Por ejemplo, el partido de tenis más largo de la historia todavía no terminó de jugarse. Es verdad, cuéntanos, Nick, por favor. 9 horas 58 minutos y el norteamericano Isner y el francés Mahut igualan 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 y 59-59. ¡Ay, la mierda! Es verdad, ¿podrías confirmarme el dato, Nick Nolte, por favor, desde Ciudad del Cabo del Miedo, que el tenista Mahut no sería un primo pelotudo de Mahul? No, al parecer este tenista tendría un poco más de carácter como entrevistador. Está bien, es verdad que cuando le preguntaron, ¿tienes miedo? Dijo, ¿no seas estúpido? Parece que tengo a mi primo. Claro, sí, dijo eso, pareces Carrió preguntándome. Está bien, Nick, por favor, la gente está pidiendo, por tengo favor. Tengo más noticias de lo más importante que está pasando en el mundo. Toda Sudáfrica. Roger Federer ha ganado, por ejemplo, al ignoto serbio Ilija Mosoljak. Está bien. Pero no ganó fácil Federer, ganó por 6-3, 6-7, 6-4 y 7-6. Pasó a la tercera ronda del abierto importantísimo que se está jugando en Wimbledon. Exactamente, lo único que importa en Sudáfrica en este momento es que es Wimbledon. Obviamente. Tácticamente, que está todo el lugar conmocionado. Por eso mismo te tengo que contar que Rafael Nadal, el número uno del mundo, le ganó al japonés Kei Nishikori por 6-4, 6-2, 6-4, 6-4, y ahora va a jugar con el holandés Robin Haase. Ah, me diste el número de teléfono, me diste un resultado, amigo, ¿eh? Te di el número de teléfono de Rafa Nadal, encubiertamente. Yo lo llamaré en breve. Cuéntame, ¿es verdad que en Sudáfrica hay un montón de gente de un montón de países del mundo? Porque todos se juntaron ahí por un evento especialísimo. Están todos, todo el mundo yendo para ver la gran final. Todos se juntaron y dicen, vamos a ir a Sudáfrica a ver la gran final. Porque todos quieren ver esa gran final. Federer y Nadal, ¿no? Y quiero decírtelo. La gran final parece que va a ser Federer Nadal. Y a contraparte de lo que piensa todo tu pueblo... De lo que piensa todo tu pueblo, no quedan jugadores argentinos en Wimbledon. Y es verdad, la gente que dice que el deporte nacional está en su momento de éxito. Mira, estamos fracasando totalmente. Totalmente. Gisela Dulca perdió con la romana Nicolescu y el lunes habían echado 5 jugadores en un día. Leo Mayer, Juan Ignacio Chala, Machi González, Eduardo Shank y Horacio Ceballos. ¿Es verdad que de los 5 echados, solamente 3 fueron por perder el tenis y otros 2 por drogarse y o robar? Sí, yeah. En realidad, Machi González y Horacio Ceballos había sido echado por drogarse, robar y no tener pasaporte al día. ¿Es verdad que uno de los dos cruzó la frontera de Bolivia sin registrarse como un pelotudo que yo conozco? Más o menos. Ah, está bien. Confírmame. Parece que hicieron pagar 300 sudafricanos. Es verdad, de todos lados la misma multa. ¿Qué? Los boludos se reparten el mundo. Sí, la verdad multa. Que las políticas de frontera de los países son bastante parecidas. Es verdad. Cuéntame, pero por favor, Nick Nolte. Cuéntame lo que todos los argentinos quieren todos saber. Todos están viéndome, quiero saber, escúchame, cuéntame realmente lo que pasa en Sudáfrica. Todos quieren saber Sudáfrica, cuéntame. Exactamente, mira lo que está pasando aquí en Ciudad de Cabo de Minero. Boca Juniors incorporó a Luchetti, Inzaghi y Cristofanelli. Mira qué noticia. Mira cómo desde Sudáfrica, Dios mío, no sabía esto. Estoy en Argentina y no sabía esto. El arquero declaró. Se declaró estar contento y sorprendido de que le llegue esta oportunidad a su edad. Dijo, pensé que me moría más bien como el archo Sanguinetti. Sabías, conmovedoras las palabras de Luchetti, que no me conmovía tanto desde que compraba sus videos. Exactamente. Desde, no nos olvidemos de que el arquero llega a Boca para hacer la pasta de mamá. Exactamente. La verdad, Nick Nolte, tu móvil ha sido impecable. Te quiero saludar efusivamente. Tengo una última noticia. Por favor, estamos ardiendo con tus noticias. Tengo una última noticia que tiene que ver con el otro equipo de la Argentina, River, que logró concretar varias incorporaciones. El delantero Leandro Caruso, el volante Walter Acevedo, el central Jonathan Maidana y el Beto Acosta. ¡Qué gran noticia para los hinchas de River! Cumple sus sueños de jugar en el club de sus amores, que todos sabemos que River es como un pionero, un club pionero en recuperar jugadores que ya se habían retirado. Exactamente. Ahora que nos has hablado de fútbol desde Sudáfrica, la verdad que no queda nada más por decir, ¿eh? Sí, una última frase de Ángel Capa que dijo, se mostró conforme con los refuerzos que le trajeron, pero preocupado por algunas cuestiones de otros equipos. Dice Ángel Capa, recemos para que Old Boys no consiga Gigliotti, porque ahí sí que estamos en el horno. Como siempre, Ángel Capa, drogándose, la verdad que siendo un pésimo ejemplo para la juventud. Nick Nolte, te saludamos desde Sudáfrica, tu móvil ha sido impecable, has justificado el envío hasta allí. Bueno, muchas gracias, te mando un saludo grande, Jin y Chang, y espero que sigan por las sendas del bien y del mal. Exactamente, muchas gracias, nos vamos a una tanda rápido y ojalá cuando volvamos Fidel Castro esté muerto. Adiós. Gracias, chao. ¿Estás podrido de la derecha careta, narcotraficante? ¿Harto del golpismo kosher del rabino pelado? Jamones Biolcati, el jamón desestabilizador. El embutido que no se come ninguna, que no usa eufemismos, ni te vende un perfil conciliador. Jamones Biolcati, el único jamón que comen los gorilas. ¡Y Carrió! Phrase. Hakuna Matata ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Hola, sí, buenas noches. Bueno, ha llegado el momento clásico que estamos esperando todos los miércoles. A esta misma hora, por este mismo canal. Ya, no me engüí. Aristides Rojas, que estaba muy contento por el Mundial, seguramente, ¿no? Ya, todavía. Hola, que estamos muy contentos nosotros, que ¿viste? Estamos ahí como llamando, ¿viste? Como que no estamos muy acostumbrados a esto, ¿viste? Pero ¿hay que una llamada ahí, ¿viste? ¿O estamos como que me están llamando? ¿Qué pasa? No, pero no me da bola. Y tampoco que China no juega en el Mundial, por eso está enojado conmigo. ¿Qué pasa? ¿Hay una llamada ahí? ¿Quién está al aire ahí, viste? Hola. ¿Quién está ahí al aire? Buenas, buenas. Hola. Oh, está la voz de este Vial González, ¿o no? ¿Cómo andás? Ay, este, mira cómo se me hace simpático cuando estoy acá, me hace tomar meo, ¿viste? ¿Eh? Me pone meo en la bebida, ¿viste? Ah, Vial González, ¿cómo estás, viste? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Está, un abrazo a la distancia, ¿viste? Como esta tecnología es terrible, ¿viste? ¿Cómo, dónde está? Sí, es terrible. Estoy acá, en el barrio de La Boca. ¿Es verdad que fuiste a llevarte un paquete a La Boca? En realidad me vino un sorteo que está organizando la panadería La República. No era chivo, viste, que no llega nada después, viste. Están haciendo el sorteo de una torta, entonces no pude asistir a la gala de hoy. No, igual está justificado, yo si me regalan una torta no me engañé pedo a este programa de mierda. ¿Querés leer por favor los teléfonos? Yo la verdad que me mareo con los números. Sí, este es el... Ah, igual no lea nada porque igual no nos puede llamar, está este muchacho. Claro, está ocupado. Que nos mande los signos acá, la gente que está escuchando y quiera su signo, nos dice ahí por la computadora, nos dice, yo quiero que me diga, soy Domenech con ascendente en Henry. Entonces vos me decís, yo te digo, ay, ¿qué te va a pasar? ¿Entendés o no, Vidal? ¿Cómo? Y la gente llama y dice, yo soy Domenech con ascendente en Henry. Por ejemplo, y ahí está, te cuento. Y ahí te dice qué te va a pasar, si te va a pasar un tren, qué línea de colectivo. ¿Qué te línea pisa? De tren. Claro, ¿viste? Y te va a decir sí, toda porque... la foto. Te va a decir de qué colectivo cuidarte, ¿viste? Pues si te tropezas. Nosotros sabemos que cada signo tiene un ascendente y bueno, no. Todos sabemos que bueno. Y todas las montañas también tienen un ascendente, ¿o no? ¿Eh? Y todas las montañas también tienen un ascendente. Tienen un ascendente, tienen un descendente y tienen un. Unos cuantos fiambres también. Tienen un patrón bastante interesante. Yo te propongo ahí, Vidal, que mientras esperamos que la gente nos diga yo soy de tal signo, yo te voy leyendo un par de poesías para ir animando claro, la vida. Claro, hasta que aparezca bien de cáncer, por ejemplo. Hasta que haya, viste, algo, viste. Te aparece bien de cáncer, por ejemplo. Ya te lo leo ahí, como va, viste, te lo hago con tonada argentina, viste, para que la gente entienda. De cáncer, por ejemplo. Estoy muy contento con la Copa del Mundo. Confío en que Paraguay será la sorpresa. Igualmente, el Riachuelo sigue estando inmundo y sigue viendo 50% de pobreza. Oh. Y esto lo mandó Aníbal FDK. Ah. No lo quiso dar ahí el nombre bien, viste, porque es medio que de ese confidencial. ¿Estás seguro que tenés el bien el nombre? Porque... No, Aníbal como FDK, como si fuera, viste, esposo de alguien, viste. Sí, porque FDK. Da la sensación de que no tenés bien el nombre, me parece, ¿eh? Ah, ¿no? No, porque... Según esa gente que vos hablás, no hay pobreza en la Argentina. Ah, yo no sé, viste, todo. No. ¿Cómo vas a decir así que un pibe que tiene una computadora es pobre? No hagamos política, no politicemos la cuestión, viste. Como dice el señor Macri, cuando le hablan de política, no politicemos la cuestión. Un pibe que tiene una notebook no puede ser pobre. Es verdad, vamos a llegar a notebook en la villa. Vamos. Exacto. A decirle a la gente que por MSN, por Facebook... O por toda esta tecnología, como por ejemplo la Atari. Twitter. La Twitter, ¿qué Twitter? Por favor, no vengan con esas Twister. Cosas. Twitter. Esas cosas de ahora, ¿viste? Nos dicen ahí el signo y yo le digo acá, el Vidal González te dice el signo. Te voy a leer otra, Vidal, porque me caíste simpático. No me conteste. Perdón, estaba tratando de bostezar. Pero me costaba. Ya te leo otra, ¿viste? Creo que estoy enfermo. Quizás me dé una ducha. No es por gritar el gol de Palermo, es por eludir el tema de las escuchas. Y esta lo manda un Macri Noca. Dice, Macri Noca. Dice. ¿Macri Noca? No sé si es un apellido o es una tendencia política. O Macri Caca. Y ahí estaríamos hablando de otro jugador, ya en medio que no te sé decir. Ah, está bien. El que nos está pidiendo, viste... ¿Cómo llama esta chica? ¿Cómo? Acá no me parece... Jessica Castillo Barqui Rosario... de las Mercedes Dawson. Nos está pidiendo Scorpio. ¿Scorpio? Yeah. Tengo acá Scorpio. Dígame. Dice, usted no sabía quién votar. Dígame. Se abren nuevos horizontes al respecto. Usted tiene fe que con Pino Solanas hay muchas chances de un gobierno realmente soberano. Sin embargo, Pino va como vice de Alfonsín, renuncia a los 9 meses y se dedica a hacer una triste reedición de Chacho Álvarez. ¿Y hay algo más famoso ahí? De sorpresa, cuál? Tengo sorpresa. ¿Hay más sorpresa que esa? Es sorpresa. No, eso no es ninguna sorpresa. Es verdad, ya me di cuenta. Encuentro en el Sambódromo de Río de Janeiro a Javier Castrilli. ¿Y antes del infarto o después? Antes. Ah, a verle la matraca que lleva, confirma que el sheriff es un duro. Está muy bien. Tengo, famosos. Apure, por favor. Famosos. La roja de Bielsa, la roja y blanca del Tata Martino, la verde amarela de Dunga y la celeste burócrata de Yasky, Tito Nena y Baradel. Está muy bien, ya. Sí. Una candidata a ganar el mundial, viste. Y acá nos está pidiendo una señorita ahí de... Una señora de, anciana. ¿Cáncer? No, nos está pidiendo Aries, una señora que se llama Acosta, apellido como el Beto. Ah, el Beto. Sí. El Beto dice, yo soy una vieja, por favor dígame el horóscopo, porque yo creo mucho en estas cosas. Se ¿nos pidió? Aries. El clima de trabajo no favorece su habitual meditación de las 11 de la mañana. Desde que ingresó a laburar en ese banco de mierda, su rutina de relajación interior se ve claramente afectada. consulte a su Buda de cabecera. Amor, una nube de humo tóxico se lleva a su novio a otra galaxia. Famosos, Lucas Barrios, Mauro Camoranesi y Guillermo Franco. Ah, mirá con qué coincidencia, todos los vendepatri. Estrellas sí. Extranjeras del Mundial. Sí. Que no ha llegado muy lejos tampoco, pero bien. Pero bueno. Barrio que está, Barrio va a llegar más lejos por ahí. Te voy a decir una poesía porque acá yo tengo a Osvaldo Bazán y acá, ¿cómo se llama? Y Jorge Lanata y todo el ex de Aerocrítica que adherimos al no cierre de crítica. Acá me lo va a decir Romina Yan. Obviamente, adherimos al no cierre de crítica, a la estatización bajo el control de sus trabajadores. Exactamente, y para dedicatoria a toda esta gente vamos a decir nomás. Fabio Serpa tiene razón, desde aquí huelo sus heces. No fue producto de la eliminación, siempre fueron socios los franceses. Ah. Y este lo mandó a Frank Ribery. Frank Ribery. Ah, creí que le mandaba el autor del perfume. No, no, este es Frank Ribery que dijo, la verdad que ya que no toco la pelota me escribió una poesía, viste. Se escribió 3 libros mientras jugaba la boya la mayoría de vida. Te voy a leer la última, así ya te dejo todo para vos, viste. Buenísimo, me encanta ser la estrella de la noche. Diego es el más querido, sobre todo por los peques. Por favor que vuelvan a su nido, los de América y TN, panqueques. Y este lo mandó Rodolfo Walsh, que dijo, la verdad es que voy a apoyar al montonero Maradona que no, está siempre ahí con la ley de media. Que al lado de los de TN, Maradona es el Che Guevara. Che Guevara y Che Guevara parece un facho burócrata al lado de Maradona. Sí, la verdad que sí. Y ahora te dejo todo a vos, ahí me está pidiendo, mira acá tengo a Ivana Daniela Luna. Sí. Que me dijo, ahí se hizo un par de cosas así como íntimas. Y dice, Vidal González, si tenés bola, deme cáncer. Cáncer. Ivana Daniela Luna, cáncer. La mujer argentina más conocida, la más conocida de todas las argentinas, se enamora de usted. Usted la penetra, la atrapa, la siente, la cubre, pero su amor es artero y asesino, aunque irresistible e incurable. Ella, pasional y sanguínea, lo sufrirá hasta el día de su muerte. Usted seguirá impune causando dolores indescriptibles a miles de personas en todo el mundo. Salud. Vaya al médico. Por ahora es un tumor viviendo en su cuerpo. Dentro de poco será usted viviendo en un tumor. Está muy bien, es muy jugado el horóscopo, muy preciso. Y ahí tenemos acá... Tengo famosos. Por favor, dale. Tengo los famosos y nos vamos, dice usted. Y sí. Y dale, ya que estamos y tenemos uno más que te iba a pedir, pero ya, dale. No, sí. No, te digo los famosos de este y me voy. Famoso, es La Razón de Mi Vida, Avenida del Trabajo, La Bandera de los Humildes y el Hospital ese de Lanús. El Hospital ese de Lanús, me gustó ese, el Hospital ese. Que sí, muy, bueno, muy, no me acuerdo. Un dato estaba. Muy preciso. Yo quiero decirle a Vidal González que como usted es la estrella, que hasta se da los lujos de hacerte, viste, la nariz nueva y todas esas cosas que hacen claro. La estrella. Exacto. Cierra el programa de usted, viste, porque ya tengo acá a Romina Yan. ¿Quiere decir algo, Romina Yan, antes de irse? Sí, quería preguntar a Vidal González, justamente. Haceme la breve, viste. ¿Qué? Haceme la breve, que mañana laburamos. Bueno, Vidal, una pregunta. ¿Cómo le quedó la nariz nueva? ¿Va a poder respirar bien? Esperemos que sí. Cuando me saque todo el moco que estoy acumulando, creo que voy a poder volver al trote. Es verdad que más o menos con todo el moco que usted tiene ahora, alimenta a tres nuevas regiones de África. Y estoy viendo si se lo dono a UNICEF o Caritas. Me parece que Caritas está siendo medio irregular con el tema de las donaciones. Voy a ir a UNICEF. O a Juan Car. ¿Eh? O a Juan Car. No, pero Juan Car no va a África. ¿No? Ah. No lo manda a África, no. Juan Car se lo queda para la Red Solidaria. Claro. Y siempre lo manda. Y... Todos sabemos que Juan Car le vende leche adulterada a la escuela, ¿viste? Es así. Claro. Es así. Se esconde detrás de esa fachada, ¿viste? Nos vamos a ir pidiendo, Vidal González, ¿querés una reflexión hacer, viste? Sí. No, me gustaría que se vayan con el tema ese de Eric Clapton que dice Efa, soy buqueo, na, na, na. ¿Hay algún tema sancionado ya para poner? Cocaine, ese cocaine. ¿Y el tema no, ese no es cocaine, ese es el que dice... Ya te lo ponemos. Le decimos a la gente adiós. Y nada, mira, sentimental 82, viste. Y mientras Vidal González canta, que cante. Mandamos el tema y adiós para todos, chao. Vamos, loco. Voy a tratar de pensar y no zumbar. ¿Para qué ser flor de sangre? terrible. Ansia y elegancia, de qué satisfacciones a tan alto precio.